Hoy a la mañana publicamos una nota en el muro de Baigorria Verde haciendo una reflexión sobre el traslado del centro de atención familiar de su chalet original a los contenedores que están al lado de la estación subtransformadora de la EPE en el extremo noroeste del predio. Bueno, y preguntándonos por qué o cuál era la lógica detrás de desarraigar al CAF de su edificio original, que es un edificio de excelente calidad constructiva, para instalar en ese lugar un bar y desgajando al CAF del edificio principal del hospital. Bueno, a partir de la repercusión que tuvo esto, muchas personas aprovecharon la publicación para expresar que están en desacuerdo, que compartían esa posición. Y entonces, bueno, decidimos, a partir justamente de sugerencias de los amigos del muro, convocar un encuentro para este miércoles a las 5:30 frente al CAF, para ver si se puede consensuar entre todos. No como una iniciativa de Baigorria Verde, sino en respuesta a las demandas de los vecinos, ver si se puede lograr que se revierta por lo menos esto, que el CAF sea restaurado, que mientras tanto preste los servicios en el contenedor y que después vuelva al lugar que le pertenece. ¿De qué manera estamos involucrados en esto como organización ambientalista? Bueno, porque la calidad constructiva de un contenedor no tiene absolutamente nada que ver con un edificio de construcción tradicional que tiene aislación térmica, tiene un montón de ventajas en cuanto a su solidez, a su estética y a la pertenencia también a un patrimonio de la ciudad. Así que bueno, para este miércoles a las 5:30 hicimos la convocatoria y vamos a ver de qué manera se puede peticionar a las autoridades y manifestar que aunque todo esté aprobado, hay una parte de la población que sigue sin estar de acuerdo y que hay una desilusión, desencanto con algunas decisiones que se han tomado, por ahí se dice que de manera consensuada, pero evidentemente cuando quedan tantos reclamos, es que hay una deuda, del poder político con lo que la sociedad considera como un patrimonio y un orgullo de la ciudad.